Muy buenas, bienvenidos y bienvenides una semana más a el podcast de Juan Timmy, el podcast que todo nintendero debería oír. Estás escuchando el podcast 136 con el especial titulado La vacuna para que Nintendo saque juegos aún no está lista. Muy buenas, señor Becario, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bienvenide. Bienvenide, ¿no? Y lo otro es todo Nintendere. Nintendere. Nintendere. Esto es muy complicado, hay que hacer un curso, ¿no? Estamos a la espera de que nos lleguen los informes del Ministerio de Igualdad para recibir la ayuda, ¿sabes? Entonces estamos tanteando el terreno. Cuando tengamos toda la documentación, entonces ya la presentación será la correcta. Será la correcta, pues seguro que nos equivocamos. Sí. Claro, claro que sí. Pues nada, aquí estamos. 136, podcast 136. Ya hay unos cuantos, ¿eh? Sí, ya. 12 años, ¿eh? Desde que se empezó esto. Vaya, 12 años. Hostia, sí, 12 años, porque fue en noviembre, lo que no recuerdo. Fue en noviembre del 2008, pero no recuerdo qué día. Pero mira. Hacer una fiesta jota para celebrarlo o algo así con ministros. Bueno, en el Lolitas. En Lolitas, vale. Que he recuperado las cuñas y hay gente que me ha dicho, hostia, qué recuerdo. Tranquilo, recuperaré todo y haremos más. El de Hugo Chávez, ¿eh? Hace falta. Ese, y el de Hugo Chávez. El propio ese. El propio ese. Visionarios ya del chavismo y de todas estas mierdas. Antes de que llegara Podemos aquí, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Ah, estamos hablando con nuestro amigo Zan, que repite. Repito, sí, muy contento de estar aquí una semana más, la verdad. ¿Qué dices? Si te hemos pegado. Contentísimo. Qué va. Mentira todo. ¿Escuchaste el podcast donde apareciste? Sí, me lo iba poniendo en el coche. Tío, o sea, siempre me lo pongo en el coche. Sí, sí. No, pues la verdad es que muy bien. He recibido comentarios y todo positivos, ¿eh? Algo he visto. Me alegro que al menos a la gente le gusta, ¿no? Le guste, sí. que vaya viendo un poco de variedad también. Pues sí, ya que el señor Araña 13 nos tiene abandonados. Nos ha dejado en el olvido. Sí. Nos tiene en el olvido, pues al menos, bueno. Dijo que hasta que no salga Metroid Prime 4 no va a grabar, o sea que... Gente despechada. Va para largo. Hablaremos hoy del Metroid 4, Sí, eso he visto. Que hay alguna noticia relacionada que puede ser... Puede ser la clave en su desarrollo. Noticias reunidas. Esto es que juntamos 20 noticias porque no tenemos que poner. Sí. Toma ya. Al final siempre sale algo. Pero que la gente tampoco se emocione mucho, ¿vale? Porque la noticia tampoco es que... Bueno, es súper importante. A mí me ha gustado. Hay esperanza. Hay que dar esperanza a la gente. Algún día sacaremos chicha. Bueno, si os parece, pasamos al ser lo que hiciste y comentamos todo lo que vamos a tener en el podcast. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Restart to play. Pues ya estamos en el Sé lo que hicisteis. He visto que el guión hoy es... Bueno, lo vamos haciendo entre todos, el guión. Era cortito, pero de repente se ha acabado. Sí, ahora parece una enciclopedia. Entonces... Kiko Rivera. Sí, buah, aquí de todo. Que si cantora, que si... El que nos ha plagiado la Escuadrón Pinmin, que hace mascarillas con nuestro nombre. Sí, se ha complicado. Sassel con la Xbox, aquí estoy viendo de todo. Una Xbox que echa humo. Joder. Se ha quemado la Xbox. Empieza fuerte la generación, Hostia, empieza fuerte. Pero pues, comenzamos por el principio, si no. Pero ya no vamos a comenzar por el final, que si no. Estoy viendo que hay un sorteo. Sí, sí, yo he propuesto hacer un sorteo, ¿eh? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos, porque ya hay que ampliar nuestro Telegram, ¿eh? El Telegram de Escuadrón Pinmin, que es donde comentamos las cosas, qué escuchar, qué queréis que digamos, os ha parecido, ¿eh? La gente pone sus noticias. Sí, noticias de todo, ¿eh? Entonces, no solo de videojuegos. Acabaremos hablando de ¿sí? La Pantoja, sí, tiene razón. Todo es posible, ¿eh? Entonces, multicultural también. Entonces, nada, mi objetivo es yo tengo una motivación, ¿eh? Entonces, yo quiero superar el Telegram de podcast de los boxeros, ¿eh? ¿De qué número estamos hablando? Estamos hablando de 88 personas. Hay que superarlo. Bueno. Pero hay que. Pero. A ver, los bots no cuentan, ¿eh? No les vale meter bots ahí. Porque... Ahora estamos en 50, creo, 49. 49, sí. Me parece. Mira que. Sí, entonces el sorteo. El sorteo será de la siguiente. Hoy no. Vamos a sortear un 20 brazos de Amazon para gastar. En Escuadrón Pitbull, un enlace. Si no se usa el enlace, no vale. Porque hay que recuperar parte de la inversión. Exactamente. El dinero llama al dinero. Entonces, para hacer esto, pues nada, solo hay que unirse. Es fácil el sorteo, no es complicado. No hay que registrarse en ningún sitio ni. Ni. Poner no, si arrobas ni. No, ni arrobas. Ni luego hay que mirarlo. Así que hay que unirse al Telegram de Escuadrón Pinmin. Sí. ¿Eh? Y ya está. Y escribir un mensaje. Mensaje uno al día. Solo. Puedes escribir uno o los que tú quieras aparte de uno, pero yo solo voy a tener en cuenta el primero que escribas al día. Entonces del 30 de noviembre al 3 de enero. ¿Sabes? Tú vas escribiendo ahí. Entonces, cada día que escribas tienes una participación y de eso hacemos un sorteo y a ver qué le toca a los, vale. los 20 brazos. ¿Vale? Entonces, pondremos. ¿Te parece bien? Si te parece bien, ponemos las condiciones ahí por la página web y todo el rollo. Sí, ya he visto. ¿Te parece bien que el cartel esté escrito en letra Comic Sans? Eso, bueno. A mí me mola. Parece guay. Yo aún sigo viendo carteles de tiendas en la calle, rótulos en Comic Sans, o sea que... Sí, sí. Y si sigue abierto el negocio, pues será que yo estoy equivocado. Sí, y que la Comic Sans se lleva. Se ha vuelto a poner bola, pero sí. Sí, sí. Vale, está muy bien. Lo pondremos las imágenes y que la gente, pues, lo publicitaremos y a ver... Una manera de aumentar la comunidad. Claro que sí, porque estamos aquí en la edad de oro del podcast, ¿eh? La segunda edad de oro. ¿Has visto la noticia? Eso he visto. Tú hace un mes me dijiste que los podcasts estaban muertos, pero ahora veo que ha cambiado la cosa. Sí, no, triste. Sí, porque se ve que ha cambiado. En esta semana, pues... Ha cambiado todo en una semana, ¿no? Una semana. Así va a ser esto como las votaciones de Estados Unidos. Sí, sí, sí, sí, tiene que ver, sí. El contenido se ha multiplicado ¿Qué es esto? 129.000% en la última década. Bueno, esto supongo que es una estadística cualquiera, ¿no? O son dígitos esto. No, lo que yo leo es que los podcasts en este 2020 han crecido un 42% en todo el mundo y un 53% en la Unión Europea. Estamos hablando de Spotify, ¿no? Solo. Solo de Spotify, que las otras plataformas era más. Pero claro. supongo que esto se deberá también al confinamiento. Claro, también. O arresto domiciliario, como le llamo yo. Y puede ser que la gente ponga la tele y le pegue ahí un parraque o algo así, ¿eh? Ponga tele 5 un rato y diga, joder, por favor, vamos a buscar otra cosa que hacer. Puede ser, el día es muy largo, ¿eh? Ya te digo. También, bueno, comentar, bueno, sí, lo que dijimos la semana pasada, que estamos en un montón de plataformas para descargar el podcast. Estamos en iBooks, en Apple Podcast, en Google Podcast, espérate un momento que lo miro, en Spreaker, en Pocket Cast, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, en Amazon Audible está ahí revisión, en Spotify también. sea, hay un montón de posibilidades de escucharlo y de suscribirse. ¿En revisión qué es? ¿Que nos tienen que escuchar para dar el visto bueno? ¿Hay una persona de Amazon ahí diciendo esto me gusta, esto no? No sé hasta qué punto hay un tipo de revisión. Por ejemplo, en Apple tardaron una semana y en Google Podcast 2 semanas. Entonces, bueno, ya está enviado a Amazon, que es el Amazon Audible. Yo lo he visto anunciado por la televisión. No sé si lo habéis visto vosotros, pero ahora Amazon está potenciando también el tema de los podcasts y todo ese... Amazon se lo está gestionando todo también, ¿eh? Sí, porque meten publi y venga a ganar dinero. O sea, Twitch creo que es de Amazon ahora mismo también, ¿no? O están afiliados, creo. También sí, se lo compraron hace bastantes años. Joder. Bueno, también lo tenéis en YouTube. Siempre subo los vídeos con su imagen y todo. Ahí está bastante chulo. También tenemos ahí reproducciones. Y hay que decir que ha subido bastante la escucha desde que está... Porque antes solo teníamos el iBooks. Y ahora pues hay un montón de días y poco a poco pues los suscriptores van subiendo. Y bueno, esa es la idea de todo esto, ¿no? Sí, lo que ha hecho Spotify es comprar productoras de podcast. Por ejemplo, la Michelle Obama, ¿sabes? Tiene un podcast que, no sé, deber hablar de los yogures, algo así, ¿no? Hacer ejercicio. O de la guerra. Sí. Y Kardashian, que debe hablar el podcast de su culo. De su culo. Ya ves. No sé, cosas, todo tiene cabida. Todo tiene cabida. Sí, todo. Hay podcast de todo, ¿eh? O sea... Te metes en Spotify o donde sea y tanto cursos que de todo, vaya. Sí, audio guías, cualquier cosa. Hay público para todo hoy en día. Y bueno, estoy viendo aquí que tú, Sergio, has jugado al Pikmin 3. El Pikmin 3, lo he jugado, ya que tú no lo quieres abrir. Te voy a preguntar para qué plataforma lo has jugado, si para Wii U o para Switch, no, porque aquí somos muy legales. Eso... De antebrazo. Bueno, pues nada de eso. Yo he jugado en emulador. Y es la experiencia que quiero contar, porque es una cosa que me ha sorprendido mucho. Porque hasta ahora yo no tenía ordenador para ejecutar juegos de emulador, pero me ha parecido súper fuerte de que el propio emulador se baja a texturas, porque ya considera que las que viene por defecto es una mierda. Es una madre mía. Eso no lo sabía. Estamos hablando de emulador de Wii U. El emulador de Wii U. Sí, el Wii U. El emulador de Wii U dice: vaya puta mierda, ¿qué está pasando aquí? Voy a bajarme mejoras visuales para que el pobre hombre este. Las busca por Google Imágenes. No sé cómo las busca. Pero te baja mejoras, ¿sabes? Mejoras de la comunidad, te mejora los frames por segundo, una cosa. O sea, una cosa increíble. Lo que no hace Nintendo lo hace un script del emulador. No hace Nintendo, lo hace alguien. Sí. Esa es la frase de siempre. Sí. Si Nintendo no lo quiere hacer porque le da pereza, ya vendrá claro, alguien. Claro, otro, sí. Está muy bien, así que lo siento mucho. He jugado al Pikmin 3, no he visto las texturas de mierda porque yo tenía otras. Entonces tu experiencia aquí no es la misma que puede tener otra persona. Claro. Es que jugar con las originales. Tú ya vas dopado, ya vas... Pero no estaba jugando aquí y meter 30 y medio, ¿sabes? A pantalla completa, ¿sabes? Pero ¿has jugado con mando o con teclado y ratón? He jugado con el mando de la Play 4. Entonces ya más bizarro no puede ser todo. Muy legal, ¿eh? Sí. Y si te digo de la experiencia del propio juego, el juego lo jugué en su día, pero te prometo que no tenía mucho recuerdo de él. No sé por qué razón. A lo mejor porque ha pasado mucho tiempo o porque tiene mucha importancia. Entonces, es un juego que cuando lo cogí me enganchó mucho, pero llega un punto del juego que no sé qué hacen. Hay un cambio de la máquina que hay en el juego, ¿sabes? Hay la pieza de la antifuerza. Sí, algo así, es tal cual. Siempre, casi todos los juegos de tiro tienen algo así. Y me pregunté, ¿y para qué? Porque más o menos el durante todo el juego lo que tienes que hacer es conseguir frutas para conseguir sobrevivir un día más. El juego está planteado como si fuera un juego de supervivencia. ¿sabes? Un poco light, porque es muy difícil palmarla, ¿sabes? Bueno, el que era supervivencia realmente a lo mejor era el 1. Si te despistabas un poco, sí. Sí, el 1 sería, a lo mejor sería la solución es esa, plantear el juego con secuencias más pequeñitas, ¿sabes? Partes más pequeñitas, que lo tienes que acabar en 30 turnos o en 20 turnos o lo que sea, y sí, sería una cosa más retante, ¿sabes? Pero no sé. Entonces sí, pues lo jugué hasta que me lleve un poco de decepción a la secuencia final del juego, o sea, que tampoco estoy diciendo si está habido. Se le cortan los dedos o algo, a lo Limar. Se cortan los dedos a lo Limar, no. Tiene un final así estándar, entender, o sea. Nada que recalcar. Sí. ¿Y qué has sentido al jugar a un juego de hace 7 años? Qué sentido jugar, que estaba. Que es un, no sé, es que el Timmin 3 o los Timmin son todos juegos muy, muy prototipos, ¿sabes? Tampoco. No sé qué decirte. Es un juego como siempre, ¿sabes? Lo que quería jugar, quiero jugar a un Timmin, ¿sabes? No buscaba nada más, pero. Tipo estrategia y un poco juego juegas a recoger a los Pikmin, que a mí lo que me pone nervioso cuando se acerca que tienes que recoger, porque los Pikmin que dejas al final del día se mueven en el terreno y se me pone nervioso y a las 12 en primera ya estoy recogiendo Pikmin. ¿A ti te mola el estilo de juego de Pikmin? Pregunto. O sea, las mecánicas sí. Y todo eso. A mí me gusta las mecánicas y es un juego que está poco explotado, porque debería de ser un poco diferente. Hay un juego muy parecido que salió para la Wii, que es casi un calco. Es el Little King Story. No sé si lo habéis jugado. Sí, yo lo jugué, pero no me acuerdo por qué no me gustó. A mí me encantó, ¿eh? No es... A ver, a lo mejor tiene sus partes así, pero me gustó mucho. Y es... A lo mejor es seguramente lo más parecido al Pikmin, en lo que es a mecánica jugable. Que recuerdo que luego salió para PlayStation... Vita, o no sé si la Vita o la otra. Pero bueno, lo digo de memoria. Pues los juegos del emulador. También he jugado al Mario Kart 8. He puesto también texturas nuevas. Pues ese tiene que ver ya de la hostia. Ese juego lo tengo que un poco optimizar, porque es más complicado de emular. Uh-huh. Y tampoco he tocado mucho. No, el mando va perfecto. Lo que pasa es que me tienen problemas a cargar texturas, porque las texturas que estoy jugando con las texturas de la comunidad, obviamente supongo que alguien habrá dicho: estas texturas son una mierda, voy a quitarlas. Voy a poner otras. Pero en la primera vuelta, siempre en la primera vuelta, que es cuando supongo que es la consola está cargando, a veces me pega patrones y me pone cargando shader o cargando no sé qué pone exactamente. Uh-huh. Pero bueno, a lo mejor es cuestión solo de eso, no emuladores, es cuestión de tocar la configuración. Pero bueno, esta semana obviamente no he tenido tiempo de nada, porque con todo lo que ha salido, pues está un poco saturado. Bueno, pero ya te has pasado el Pikmin, ¿te ves? ¿Qué coño? Me he pasado el Pikmin 3, sí, pero ya me lo había pasado también. O sea, he vuelto a pasar. Sí. No me han dado un logro ni nada. No te han dado un logro, ¿no? Qué lástima. Sí, pues... también debe ser un juego de estos que tenía pensado que era mejor de lo que es en realidad. Sí, yo la probaría, la pondría buena nota. ¿Qué nota le pones al juego? Le pondría... ¿Cómo valoráis en el cuadro pico? De 0 a 10. En plan, ¿cuánto dinero te gastabas? Me gastaba de 5 euros. Ya. Yeah. Pues yo sigo jugando al Ghost of Tsushima, que esta semana le he metido caña y me está pareciendo un juegazo de cuidado, ¿eh? Cuanto más avanzas en el juego, más dominas el tema de las luchas con espada, los diferentes tipos de lucha y todo, y gráficamente me parece bastante espectacular. Obviamente no al nivel de The Last of Us 2, pero tiene una iluminación y unas cosas que, hostia, está muy guapo. Y no sé, yo lo recomiendo, ¿eh? Si os gustan los juegos de un jugador tipo Days Gone y todos estos, que tienes que hacer secundarias, principales y un mapeado gigante, te entretienes y se te pasa las horas volando. Y he jugado también al Smash, que estoy ya sacando todos los personajes, le estoy metiendo caña. Ayer me saqué al perro y al pato del Duck Hunt. Perro y el pato. Y no sé quién me falta más. Bueno, creo que los tengo casi todos. Menos los de pago. Te faltan ahí, te falta pagar los pases de expansión esos. Me molaría tener al... lo del... al Joker de Persona 5. Sí. Pero no sé si... Es que vi un vídeo en la propia consola y el doblaje, no sé si hablan, ¿eh? Pero lo que vi que hablaban estaba en inglés. Está en inglés, sí. Entonces, como que ya no me llama mucho, porque yo me lo pasé en japonés al juego. Claro. Y bueno... Por lo demás, tampoco me llaman mucho los personajes, bueno, de pago. Joker... A ver, Joker competitivamente está muy... muy fuerte, lo que para nivel usuario medio es un poco difícil de usar, sí. Pero está bastante bien integrado lo que es en el juego y tal. Cuando consigue lo que es cuando carga el persona, lo sí. Habrás visto seguramente, sale la animación esa en combate y queda bastante chulo, la verdad. Ah, vale, sí. Sí, bueno, estuve viendo y se ve muy chulo, se ve muy currado y todo, pero... Sí. Bueno, o sea, si algún día Nintendo se plantea rebajar los DLCs y todo este tema, pues quizás le dé una oportunidad. Entonces nunca, ¿no? No sé, porque a veces en la eShop sí que voy comprando juegos de vez en cuando. Están bastante baratos, no sé. Sí, ahí hacen rebajas, lo que... Ya en DLCs, no sé yo, ¿eh? Ya es lo... más complicado. Y bueno, el personaje con el que más me estoy llevando bien, o sea, a la hora del manejo, es la Samus, la versión Zero Suit. Sí. Me dijeron que, bueno, había mejores personajes, pero de momento estoy... bien, estoy... bien. Sí. Y nada, de momento, bueno, eso es a lo que he jugado. Ghost of Tsushima, que lo recomiendo, es brutal. Y dándole al Smash. Ah, sí, jugamos, ¿eh? Hay que jugar un día. Sí, sí. con el amigo Mayuno, que quiere jugar online con nosotros. Pues sí, podemos jugar los tres. En una sala de esas. Sí. ¿Y a qué has jugado tú, Dan? Yo por fin me he pasado hoy el The Last of Us 2. Hostia. Ya era hora. Ya habrás quedado. Y lo he comentado por el chat de Telegram. Me he quedado... no sé, muy... el juego ha jugado mucho con mis sentimientos, ¿eh? Sí. Creo que es un juego que... no sé, sobre todo encarando la parte final, te hace una mezcla de emociones que no sabes qué sentirte. Claro, y... en plan, ¿con quién voy, no? O... exactamente, ¿con quién voy? Al menos yo pensaba que el juego se... cuando ha pasado cierta cosa en el juego, al final ya se ha acabado el juego. Claro. Pero luego te deja... una media horita quizás más jugable o así, sí. Y me ha gustado bastante, pero ha sido un poco raro la mezcla de sensaciones de lo que me ha provocado el juego, pero bueno, ha estado muy bien en general, muy bueno, buen es juego. Que dice, reconócelo, es raro de cojones al final del juego, es que es raro, es muy raro, ¿eh? Bueno, eso yo daré mi opinión cuando grabemos el especial. Sí. Pero yo pienso que, bueno, todo el juego desde el principio parte para acabar como acaba. Sí. El tema de la venganza y si la venganza al final merece la pena o no, o llegar tan lejos o tal cual. Al menos esa es mi interpretación. Y yo creo que con esto tiene que haber una tercera parte 100%. O sea, yo creo que sí. Eso lo comentaba yo, no sé en qué podcast con Sergio. Sí. No sé si lo escuchas, llegaste a escuchar. Yo creo que no deberían hacer más partes. Supongo que lo valorarán por las cifras, pero yo creo que ese juego tal cual lo han dejado así, está perfecto. Es que se abre una nueva vía al final. Se abre una buena... sí, ya. Pero bueno, lo dejamos para el podcast. Sí, que para el especial, sí. Para un especial. Sí, es aquí, sí. Todos los podcasts son especiales. Lo que tiene es Cuatro Pymes. Claro. Exactamente. Pero es un juego que te ha dejado con la sensación de, hostia, es una experiencia muy guapa. o se sí, ha dejado más plano? Podría decir que sí. Es que cuando lo he terminado me he quedado en plan pensando, me apetece tumbarme en posición fetal en la cama y despertar bien. En 4 días. Sí, sí. Pero sí. Pero bien, la verdad que muy, muy chulo, la verdad, vale la pena jugarlo. Ponle nota, como yo, con precio. ¿Cuánto pagabas por el juego? Ahora, después de haberlo pasado. A ver, no pagué porque me lo regalaron, pero... pero... no sé. Quizás un 9. El juego está muy currado en todos los aspectos. Sí. En lo técnico, en el sonido, en el doblaje, en la historia, en el diseño de mapas y niveles. Y sí, la verdad que está súper currado. También pienso que no se puede comparar con el primero porque es totalmente diferente en casi todo. No tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. Y ese es el problema que tenía la gente cuando salió el juego y se filtraron muchas cosas. Que la gente lo comparaba con el primero y tienes que pasar la primera media hora y ver lo que pasa para entender luego cómo va a ir el juego y por qué va el juego así y por qué todo. Claro. Pero bueno, eso ya lo explicaremos en el especial. Tiene cojones que un poco de Nintendo haga un especial de un juego de Sony, ¿eh? Pero bueno. ¿De qué te crees que hablan en el podcast de los boxeros? Pues de Sony también. Bueno, eso lo doy por hecho, pero... pero en todos los podcasts. Sí, claro. Te toca, Vise. Habla de tu última adquisición. Mi hay de él también, ¿no? Y de Zan. Sí, sí. Aunque yo no lo tengo aquí, pero lo tengo que ir a recoger mañana. ¿Qué dice vale. Zan? ¿También has caído? Hombre, por supuesto. Claro que he caído. Madre mía. Entonces, será una pieza de coleccionista. Yo lo he abierto, pero, ¿eh? No, yo también lo abriré. Es más, tengo la intención de hacer un video análisis guapo. A ver si... Para el canal de YouTube, que tenemos canal de YouTube, ¿eh? ¿Vas a, por ejemplo, mirar si tira humo o algo así? ¿O vas a papearla a ver qué pasa? Bueno, he visto gente que la ha abierto, que yo a tanto no me atrevo, pero... Yo ya lo comentaba antes de grabar. Mi intención era comprar dos y una dejarla sin abrir, pero bueno, al final... Me compré una solo y la sí que la he abierto para verla, para probarla, pero bueno. Creo que tienes tiempo hasta marzo, ¿eh? Todavía no habéis dicho de qué estás hablando. Cierto. De la Xbox. Estamos hablando de la Game & Watch versión Mario Bros. Que viene el Mario Bros. El primero, el Lost Levels, el de la Game & Watch, el que hace malabares con las bolas, ¿verdad? Sí, el ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. No lo sé. Y la alarma, ¿no? Sí, viene un reloj que... Alarma no, creo. Un reloj simplemente. ¿No? Vale, lo he entendido mal. Sí. Y he visto que los acabados son bastante buenos, ¿eh? Está muy bien, me ha sorprendido. La tengo ahora mismo en las manos. Y tanto... Sí, la pantalla sobre todo, como los acabados, bastante bien, ¿eh? La cruceta no está nada mal. Y el acabado de metal de... La consola está muy bien, según he visto, a ver, cuando la tenga mañana. Sí, no se ve tampoco muy plasticorro, quizás el botón A y B. Sí, esos son los que más... No tengo ninguna Game & Watch para comparar, si eran así. Quizás parece un poco más plasticorro, pero muy bien, ¿eh? Yo tengo la que salió en el Club Nintendo de las Estrellas, que salió en 2009. Y bueno, la abrí una vez para probarla, pero ya no la he vuelto a... Por 1 millón de estrellas, ¿no? Pues no sé si eran 5.000 o 7.500. Creo. Pero sí, era una cosa así, ¿eh? Era una locura. Era muy caro. Una locura. Yo nunca me pude pillar la estatua esa de Link que sacaron. Te lo iba a decir. Esa no sé si valía 15.000 estrellas, puede ser. Creo que sí, es que era una pasada. Pero la putada era que colgaban eso y volaba enseguida. Sí, sí, sí. Y había muy pocas unidades. Y aparte que tenías que que ahorrar, vamos, estrellas un par de años, ¿eh? Sí, sí. Porque vaya. Yo no sé si alguna vez lo he comentado, yo lo que hacía era con un colega, nos íbamos a un CEX, no sé si allí donde vivís hay CEX. Sí. Bueno, yo te estoy hablando hace 15 años, por ahí. Y en los CEX ponían las cajas de GameCube y DS de segunda mano y venían con el código, con el papelito del código sin tachar, ¿sabes? Entonces íbamos y robábamos cada día, pues, 15 o 20... De ahí salió la Game of Watch, ¿no? Y claro, íbamos los sábados por la tarde y a lo mejor el sábado por la noche estaba ahí rascando con la moneda los códigos y metía 4.000 monedas. 4.000 estrellas, perdón. Hostia. Esa eran unas cosas que... Y nada, es... Del Club Nintendo este de... Recuerdo que tiré el dinero hace ya casi 18 años comprando un póster de Mario firmado por Miyamoto, edición numerada. Hostia. Pero firmado no, o sea, era impreso. Era impreso, era una chorrada. Y el Zelda Collector, sino, y juegos de Game Boy Advance también, recuerdo que colgaban. Que ponían cosas guapas, comparado con la tienda que tiene Nintendo ahora. Sí, no sé si fue con Wii ya, con Wii cuando ya cerraron todo el tema. Con Wii o con Wii U, no recuerdo. Ya cuando cambiaron la web de Nintendo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, con Wii U todavía venían, sí, venían juntos, creo, pero era diferente, no eran los mismos. Sí. Una lástima. Y nada, esta semana ha salido Xbox Series X en Europa, seguro, ¿no? En el resto del mundo, supongo que en América también. No sé si en Japón ha llegado a salir. No sé qué decir. Creo que sí ha salido en todos lados ya. Porque la Play en esos mercados sí que ha salido. Sí. Y bueno, no sé si habéis visto alguna cosa de estas consolas. Yo he visto vídeos de la Xbox echando humo. Sí, todo el mundo. Lo estabas comentando antes, porque sí, yo también. Lo primero que haría es vapear la consola a ver. Cosa que Microsoft se ha cabreado con la gente, ha puesto un tweet. Cojones, no hagáis eso, por favor. Porque pierde la garantía. ¿Pierde la garantía? No sé si pierde la garantía. Es difícil de demostrar que haya vapeado la consola, supongo. A no ser que haya metido carbón o algo raro, ¿no? No sé, yo creo que le hacen una PCR a la consola y ahí se puede. Estaría hablando de vapor, o sea, si la metes en la hoguera o algo así, ¿sabes? Si vas a tu casa, pones yo qué sé, ruedas, ¿no? Ruedas y haces una hoguera y pones aquí bus encima, pues a lo mejor, yo qué sé, sale... Lo que sí que he visto que ya hay alguien que ha cogido la Xbox y le ha dado martillazos y la ha reventado. Eso siempre sale, ¿eh? Cuando sale una consola nueva o algo. He visto un vídeo de que tiene una nevera encima la Xbox. A una nevera. Sí. Sí, sí, es verdad. Eso no lo he visto, joder. Eso para los más influencers de esos, creo. Les han dado una nevera gigante que es como la Xbox, sí. Es verdad. Joder. Sí, es que al final no hay nada como ser un tío de estos que te den donaciones de un euro y dices, oye, compro una Xbox y la quemo o la tiro por un puente y la gente. Claro. Se llena de bizums o de lo que sea. Sí, tendríamos que hacer eso, si... Cuando salga la Switch Pro... La compramos y la que... Cada usuario un euro y la tiramos por un puente. Podemos hacer una copia, ¿no? Tiramos la copia o algo. Pues... la cuestión es que no está la cosa para tirar consolas, porque... Aquí abajo, por ejemplo, tienes el tema de la reventa, cómo está yendo. Porque obviamente tanto las consolas que habéis citado antes, la serie X, la serie S también, y la Game & Watch, ¿sabes? Sí. La que vosotros acabáis de comprar, la que tiene la pantalla en color, están todas súper cotizadas. Por ejemplo, la serie X, que se vende a 400 euros, ¿no? Sí. Ah, perdona, se vende a 300 euros, la puedes recomprar o comprar de segunda mano por 400 euros, o sea, un 33% más. Es que claro, porque ahora solo se pueden comprar online, ¿no? No, no hay novedades. ¿El primer día o...? Por ejemplo, es que yo leí que las consolas, por lo menos la Play 5, solo te dejaban comprarlas vía online. O sea, en tienda física no, por el tema del coronavirus. No, yo creo que el tema es porque hay pocas unidades y están dando salida las que tienen reservadas o apalabrados ya. Y que mucha gente, de hecho, pagaba las consolas, pagaba la consola hace meses, ¿sabes? Para que no haya robos en las tiendas. Sí, bueno. Es que no sé si sabes que cuando salió la Xbox 360, yo esto lo he escuchado, no broma, en un game entró un tío dentro del almacén corriendo. Hostia. Y robó una 360. Sí, bueno, eso también te puede pasar ahora. También puede ir al tío que la reparte y robársela, ¿sabes? Con un furgón. Ya. De la gente sea así, no arreglar. La serie X, que la venden ahora por 500 euros, la puedes encontrar por 750, o sea, un 50% más de su coste. Y obviamente la que más se cotiza es la Game & Watch, que por menos de 120 euros ahora no la encuentras. Así que, pues si te digo que yo ayer vi una foto de un cajón de MediaMarkt llena de Game & Watch. Siempre hay luego, o en Alcampos o cosas así. Bueno, pero se cotizará de aquí a un tiempo, seguro. Seguramente sí, o mientras, no sé cómo está el stock, mientras está el stock, se han sacado mucho stock, pues... Yo hace dos días, bueno, antes de que saliera, yo vi que había stock en Amazon, Sí, sí, había. Yo lo estoy mirando ahora para buscar estas cifras y yo en Amazon ahora mismo no he encontrado como un patch. ¿No? Bueno, puede cambiar la cosa también. Puede ser. Sí, porque lo he mirado para saber lo que costaba. 49,99. Pues la venden por más del doble, ¿eh? Sí, sí. Y en Amazon la están vendiendo tiendas terceras a 70 y 90 euros, ¿eh? Madre mía. Buah. Está bien, buen negocio. Sí, sí. O sea, ya sabéis que todo lo intentaron, nunca pierde el valor, o sea, puede perder el oro, ¿sabes? O los bitcoins, todo, pero claro. el Mario Kart de ese sigue costando lo mismo. Ya ves. Que venden tres ROMs para que las vendas tú más caras dentro de 50 años. Y está todo pensado. Pasar para la economía, pues si el euro se va a la mierda, pues ya sabéis. Sí, o no sé si habéis leído que ahora va a subir el seguro del coche y la vivienda. Pues subirá tanto y no tendremos dinero, pues. Game & Watch. Claro. Pues venderás a Game & Watch. Sí, sí. Y nada, y el otro tema, aparte de vapear la consola y todo esto, pues a mí yo lo que he destacado es la carita de Sasser. He visto qué feliz está. Sí, pensaba que había parido, pero no, es la consola. Por el Sasser. la historia es que Microsoft no la. Se ve que ha entregado consolas a todo Dios, ¿sabes? Incluso a Vandal, que se quejaron, también les llegó la consola Xbox, pero se ve que a Sasser no, y han cometido un terrible error. Pobrecito, ha tenido que ir a la tienda y comprársela a él, y mira, qué carita, qué feliz está. Pues lo veo injusto, ¿eh? Lo veo injusto también. Porque si alguien se merece la Xbox, más que nadie es él, por el trabajo que hace. Y hay varias gente que sí que le ha llegado una Xbox y se las han dado por la cara, Ya luego os comento por privado. Gente de Nintendo, ¿De Nintendo? Sí. O ex de Nintendo. Pero bueno, luego lo comento. ¿Por privado? ¿Qué dices? Sí, sí. Luego lo comento por privado. Y bueno... Ahora aquí me habéis dejado loco, vaya. Luego me lo recordáis. Completamente de acuerdo, ¿eh? Hay que enviarle más Xbox a por el Sasser, por el Tito. No, coño, si es que el principal objetivo de Sasser es hundir Sony y que Microsoft sea la que mande, ¿no? Pues, coño, si tienes a un tío que te está haciendo el trabajo sucio, compénsaselo. Pues no tiene pocas visitas, ¿eh? No, o sea, ser con la tontería cada vídeo, pues sacará sus 60.000 reproducciones. O más. O más. Entonces, joder. Porque yo he visto que hay gente que le han enviado la Xbox, que hay gente que. Promoción de Microsoft y tal, nada. O sea, solo por amiguismo. Y vale que a mí Sasser pues me parezca un capullo, pero bueno, hay que reconocer su trabajo. Y joder, yo pensaba que Microsoft le iba a enviar la consola. Pero si tú me dices que no. No sé de qué no, porque ¿sabes lo que pasa? Que esa sed, aparte de. Hay youtubers que se dedican a criticar a esa sed y tienen sus propios canales dedicados a criticar al personaje, ¿no? Joder. Hay uno que le llama aquí, lo he puesto aquí, el fantoche de Esparta. Buen nombre. Sasel, alias fantoche de Esparta. Y nada, no, yo lo he visto, que no se la tiene que comprar él, por cierto, tiene que esperar el día oficial para hacer el unboxing. Y míralo, qué feliz está con el jersey ese de mierda que lleva, pero... De mierda. De Navidad. Un jersey de Navidad con pingüinos, ¿sabes? Increíble. Podría llamarle a ver ya que le di una entrevista de esta, ¿no? ¿Tú crees que aceptaría? Pues, ¿por qué no? Bueno, ¿sabes? Si le decimos que somos nintenderos, seguro que sí. Pero no pasa de él. Ya, pero los Xboxers siempre son segueros o nintenderos renegados. Y tienen un cierto cariño a Nintendo, o sea, porque por eso no da problema. También tienes que decir que nosotros a lo mejor también nos han enviado la consola, pero como no miramos el buzón, pues también. Una roba de correos. Sí, es una posibilidad que nos hayan robado la consola. Nunca lo sabremos. Quizás no la hayan enviado, quizás no, eso nunca lo sabremos. Y bueno, ya para terminar el sé lo que hiciste, bueno, quedan dos cosas. Primero, si te parece, vamos a comentar cada semana los comentarios que dejen en iBook. Esta semana han dejado tres. Uno de ellos es alguien que me gusta mucho su avatar, si lo podéis ver. Lo podéis ver en iBook, es Javier Panamá. Sí. Y dice. Me gusta mucho el estilo dibujado, coñoso. Sí, a lo Pain. Seguro que lo ha hecho él. Porque la mascarilla de Squadron Pikmin, tío, fea de cojones. No he dicho nada. ¿La? La mascarilla, sí, sí. La mascarilla está robada de Squadron Pikmin. Sí, sí. Es un diseño también. Pero horrible. Súper feo. Javier Panamá dice: me ha gustado mucho este podcast, la verdad, la música y todo. Y muy majo el nuevo compañero. Un gran programa. Que esto siga, por favor. O sea, date por aludido, Zan. Bueno, gracias, Javier. Luego tenemos a Ángel 19, que este es un clásico, este es uno de los de nuestros soldados, por decirlo de alguna manera. Perro viejo. Buah, este está desde. Sí, si sí. No está del principio, poco falta. Y que hace ilusión al minuto 44, segundo 50, del podcast 135. Dice, literalmente estoy al borde de las lágrimas. La nostalgia pura. Grande Escuadrón Pimi, gracias por un podcast más. Que se refiere a cuando puse la cuña del. Sí. Del Lolita. Del Lolita, ¿no? Que es la primera cuña que hice hace 10 años, 11, no me acuerdo. Que la has podido recuperar. Y luego hay un usuario que se llama Alerta Jocks, que nos ha enviado también un correo para el defensor, que dice, menudo hijo puta el Spider, ¿dónde coño está? Eso nos preguntamos todos. Pues eso nos preguntamos todos. Sí. A ver si está en la cárcel o algo y aquí nosotros haciendo aquí. ¿Pisas? Puede ser. Puede ser que esté en la cárcel porque va en contra del sistema y le hayan pillado. No lo seguro. Sé. Y bueno, ya para terminar el sé lo que hiciste, tenemos un mensaje del amigo Mayuno, que me lo ha enviado por Telegram. Que dice así, dice, muy buenas oyentes, después de un tiempo de escribiros hoy vuelvo con un nuevo mensaje para vosotros. Primero de todo, me gustaría felicitar de nuevo a Bisi y Sergio por su gran trabajo en el podcast de Juan Pimpi, sois unos cracks. Antes de comentar a lo que estoy jugando actualmente, quiero hablar un poco sobre mando de Nintendo. Deciros que mi Joy-Con izquierdo de Switch, no el que viene con la consola, sino otro que me compré después, ya está empezando a fallar. Así que bravo por Nintendo, porque parece que al menos a mí no se me está salvando ningún mando. Bueno, creo que en verdad uno de los Joy-Con que me vino de lanzamiento, pero a tres cuartos les ha pasado algo. Y también comentaros que hace algo más de un mes llevé mi Wii U Gamepad a reparar a Nintendo por también problemas con el joystick y porque al encender la consola en el Gamepad empezaba a moverse por el menú de la consola solo. Y después de algunos días me enviaron un correo de que llegó el mando a los de Nintendo y no he vuelto a saber nada de él después de un mes. Joder, hostia, se lo han quedado. ¿Dónde habrán enviado el mando? A reparar. Yo flipo y no sé si tendrá algo que ver con el coronavirus, pero tendré que llamar pronto a ver qué pasa. Y añado que si no me pudieran arreglar el mando, me lo cambiarían y creo que me costaría unos 90 euros. Flipante, joder. Yo recuerdo cuando salió la Wii U, que se decía que a lo mejor iba a vender los mandos por separado, no sé si os acordáis. Sí, me acuerdo. Nunca lo hicieron, final, sí. Al final, pues. Y bueno, en cuanto a juegos, en PlayStation 4 últimamente no juego nada más que al Persona 5 Royal, que ya llevo más de 110 horas de juego. Pues ya no te queda mucho. Y el otro día derroté a lo que sería el boss final del Persona 5 original. Y ahora voy a por el contenido Royal. Ese combate contra ese boss es de los mejores que he jugado en un videojuego. Porque el boss está todo guapo, pero las escenas que ponen aún más. Puedo confirmar lo que dices. La escena esa final del boss y cómo está todo es muy chula. Es que es muy bueno, tío, el Persona 5. ¿Te lo has pasado todo entero? Sí, sí, sí. Buah. Yo creo que me duró 130 horas, me parece. Yo por ahí también, 120, 130, sí. Con el platino ya. Es un juegazo, ojalá saliera para Switch, yo lo pillaba, No sé por qué no ha salido. Porque es un juego de salir. Es un juego de Play 3, en verdad. O sea, técnicamente es factible en Switch. Bueno, está el Joker, vaya. Por eso, es que. Y creo que el Persona 5 Scramble está para la Switch. Está, por lo menos ha salido en Japón para la Switch. Sí. Que es un musou como el Hyrule Warriors. ¿Y los musicales esos? No estoy seguro. Dancing, sí, ese me lo quiero pillar. Pero estoy ahí pendiente a ver si baja. Bueno, y termina, dice, en cuanto a Switch, aunque ya lo puse en el grupo de Telegram, ya me he pasado la ruta de Dimitri de Fire Emblem Three Houses. Y le sigo dando al June Force en modo dock, porque en portátil no hay... No, esto no lo entiendo. No hay nada y se sigue viendo como el culo. Muchas gracias, Namco Bandai. Bueno, al final lo que pasa en muchos juegos, que en modo portátil la consola parece que no da. También ahora estoy liado con el DLC de Pokémon Espada, que está muy guapo, como el juego en sí. De verdad, amo este juego. Lo que actualmente, mientras estoy escribiendo, estoy algo atascado. Y bueno, también, al igual que la otra vez, voy pillando en el Animal Crossing y en el Smash. Y hasta aquí mi mensaje. Un abrazo a todos. Pues nada, gracias a ti, porque la verdad es que has escrito de todo. Y estos son los correos que nos gustan a nosotros. Contenido y videojuegos. Eso, queremos más opiniones, más mensajes. Y ya no te queda mucho para el Persona 5 terminar. Es una inversión de horas, ¿eh? ¿Eh? Es una inversión de horas para iniciarse el Persona juego. 5. El Persona 5, sí. Yo me lo pasé en el confinamiento y es que es un juego para el confinamiento, O sea, son muchas horas, sí, pero muy bien, A mí se me atragantó un poquito al medio final, pero muy bien. Sí, es hay una zona que a lo mejor está un poco le sobra una mazmorra a lo mejor, quizá. Sí, puede ser que sí. O quizá un personaje. Pero es un juegazo, la música, la jugabilidad, el diseño artístico, todo, la historia. O sea, yo hacía muchos años que no jugaba un juego japonés así, Es brutal. A ver si con suerte se animan a sacar el 4 y todos estos traducidos. Que estaría muy bien. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más, pero... Pasamos 50 minutos de... Otro caído, ¿no? Con el Joy-Con, con el Drift. Sí. A mí lo que me está pasando ahora en la Play es que, por ejemplo, los juegos así en 3D, tipo el Ghost of Tsushima, si yo voy con el personaje corriendo hacia adelante, de repente la cámara me gira un poco hacia la izquierda. No sé si os ha pasado alguna vez. Me parece que me está fallando el joystick de... Puede ser que sí, De movimiento. Puede fallar, sí. Sí. Muchas horas ya. Y pues nada, pasamos a las noticias. Hay gente que no tiene la misma suerte que nosotros. Gente que vive en casas sin calefacción y que para dormir... necesitan 5 mantas polares gracias al enorme frío que hace. En Escuadrón Pikmin queremos ser solidarios y por eso te pedimos tu ayuda. ¿Tienes un Whispeak abandonado en tu casa? ¿Crees que es un accesorio que no lo necesitas absolutamente para nada? ¿Es verdad que tiraste el dinero al comprarlo, pero por qué no hacemos una buena obra con él? Envíanos tu Whispeak a la sede de Lolita's Pikmin y nosotros nos encargaremos de todo. Enviaremos cientos de Whispeaks a las familias que más lo necesitan, para que así puedan hacer una hoguera y no pasen frío durante esas noches tan duras. Ya que Nintendo no sabe sacarle utilidad, nosotros en Escuadrón Pikmin queremos que por lo menos tú, nuestro oyente, se sienta realizado. Recuerda, envíanos tu Whispeak a Lolita's Pikmin y una familia que pasa frío será feliz viendo cómo arde y cómo los suyos no morirán de frío esa noche. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? ¿Quieres conocer el lado íntimo del staff de Squadron Pikmin? ¿Quieres codearte con la gente de alto standing del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche Nintendo? Ven a vernos en Lolita's Pikmin. Nuestras Pikmins más seductoras te esperan. Bueno, como no hay muchas noticias, ya como Nintendo pasa un poco de todo, ¿no? Había una noticia que iba a poner, pero no la he encontrado. Lo estoy diciendo ahora de memoria. Y es que parece ser que no hay ningún juego fechado para Switch. ¿Perdona? No sé. Más allá de marzo, que no hay ningún juego fechado. Sí, más allá de marzo. O sea, fechado que salga el 31 de marzo de 2021 o el 15 de julio, tal. O sea, sí que está el Zelda o el Bayonetta o el No More Heroes. Bueno, el No More Heroes sí que está fechado. Que saldrán en el 2021 o cuando sea. Pero no hay ningún juego... Eso lo leí por encima, pero no he encontrado la noticia, ¿vale? Pero, bueno... Eso no te hace falta noticias, la verdad. No, ese es el día a día. Sí. Entonces, la noticia que... Eso es la noticia más de ventas. Es que es 9 de los 10 juegos más vendidos en España durante la última semana, del 19 al 25 de octubre, pero bueno, la tónica suele ser así. Son de Nintendo Switch. O sea, lo de esta consola es una locura. Solo ha sido superado por el FIFA 21 de PlayStation 4. Y porque es nuevo, ¿no? Porque es nuevo, claro. Claro. Que en mi opinión es la peor carátula de un juego o de un FIFA que se ha podido hacer. No sé si lo habéis visto, pero es horrible. Sí, esa blanco y negro, ¿no? Todos los juegos de EA llevan ahora este estilo raro. Parece que es muy Instagram. O publicidad de Pull and Bear o cosa, algo así, ¿no? Es muy feo, sí. Como Fotolog. Hacen de Instagram el de Mahut, el de Fotolog. Exactamente, es eso. Pues al final es que Nintendo, bueno, mira, el segundo juego más vendido es Animal Crossing New Horizons, que ya lleva unos, no sé cuánto llevará. Se está echando a vender el Animal Crossing. Y sobre todo en digital, ¿eh? Sí, sí. La gente paga sus 50 euros, ¿eh? En digital no sé cuánto vale, 60 o no sé. No sé, no, se puede mirar a ver, pero seguro que por lo menos 50. El rendimiento económico que le están sacando a Animal Crossing, cuidado, ¿eh? una base. Sí, también que ahora han salido las nuevas expansiones, ¿no? Creo que de Halloween sacaron algo, me parece. Sí, pero sí. ¿Pero expansiones te pago? ¿Hay que pagar también? No, gratis. estas son gratis, de momento. Incluso he llegado a ver vídeos en YouTube de... Montan escenas de películas, tipo El Resplandor o cosas así, con personajes de sí. Animal Crossing. O sea, ya se me escapa este mundo. La gente, sí, como se curra en plan los pueblos, como si fueran escenarios y todo esto. Sí. Y más que en este han añadido un montón de cosas nuevas, de personalización y tal. Pues ya ves. Luego tenemos al Super Mario 3D All-Star, que al final, pues... Le da la razón a Nintendo, han hecho muy bien en sacar este recopilatorio. Siempre estamos equivocados nosotros, eso que hacemos. Yo lo tengo complicado. Una semana sin abrirlo, ¿no? Y así va a seguir. ¿Y el número 4 de la lista también lo tienes presentado? ¿Cuál? Es número 4, Cadence. Y tú también lo tienes presentado, ¿verdad? También. Aquí hay dos juegos en los que vise los 100 presentados, de la lista. Todo. Sí. Por cierto, me moló mucho el vídeo del Zelda este, del... Bueno, el que grabasteis. Bueno, fue muy casual. Se alargó mucho, pero bueno. No, pero a mí me ha gustado un montón, ¿eh? Se alargó mucho porque estaba manqueando que no veáis. Yo estaba intentando cortar, ¿sabes? Y tú ahí... Estabas arrastrando con las paredes ahí. La cosa es que no tenía casi audio por la capturadora. Entonces lo escuchaba muy flojo. En el Cadence te doy la razón, que no tenías audio, pero en el segundo juego, en el Warriors, ¿qué estabas haciendo, tío? Estabas rebozando ahí por los barriles, por el césped casi. Claro, tío. Estabas ahí rebozando con la waifu, ¿sabes? Yo no te decía nada, pero... No, a mí me moló bastante el vídeo. Al final te pasaste, ¿no? La demo, ¿no? O estás algún en ello. ¿A mí me dices o avises? Sí, no, hablo contigo con la demo. Te la pasaste, ¿no? No jugué, no volví a jugar más. ¿Qué dices? Ya cuando salga ya me lo paso, sí. ¿Has dejado la demo en el mismo sitio que yo? Pues sí. Es que la vi muy larga, Sí, la verdad que sí, es raro, ¿eh? Es raro, sí. Pero yo igual, cuando salga los juegos y lo de precinte algún día, pues ya me lo... Primero el de precintarlo, luego ya vemos. Exactamente. Entonces el vídeo en YouTube, pues bueno, tiene 25 visualizaciones, que bueno, no está mal. Acabamos de empezar. Pues sí, bueno, ya digo, se alargó mucho. La siguiente nos administraremos un poco mejor el tiempo. Pero... Luego tenemos el Minecraft de Switch, que bueno. Antes he estado escuchando el podcast de Vandal y se ve que básicamente Microsoft está vendiendo el Switch, lo que no está vendiendo en todo lo demás. Entonces, por ejemplo, la versión de Play 4 no vende nada. Ya, entonces, ¿te acuerdas? No sé si recordáis que leímos una noticia, no sé si fue la semana pasada o la otra. De que Microsoft dice que no contemplaba sacar sus juegos en consolas que no fueran Xbox. Sí. Pues entonces, si estás sacando una pasta en Nintendo, tío... Pero da igual, esto que había dicho una cosa. Sí, exactamente, sí. Porque el otro día vi un reportaje de que el tío este de Microsoft, el que lleva ahora Microsoft, pero no me acuerdo cómo se llama. El tío Phil Spencer. Bueno, leí en un foro, ¿eh? No sé si será verdad. Pero dijo hace, yo que sé, 4 o 5 meses que sería el mejor lanzamiento, el mejor catálogo de una consola Xbox o de una generación. Y ahora ha dicho que no es necesario tener exclusivas en un lanzamiento porque... Sí, eso leí. No interesa, o sea, ahora. Claro, eso lo veo un poco raro, pero bueno. O no sé si contaba con que iba a salir el Halo ese y al final lo han retrasado, no sé. Me quedé un poco torcido. Y al fin y al cabo, yo al menos esta generación lo veo como, sobre todo con el Game Pass, la Xbox como una consola para jugar a todo, ¿no? Sí. No te importan mucho los exclusivos y tal. te pillas la Xbox y mira, pues puedes jugar cualquier cosa, tienes el Game Pass. Si te quieres comer el coco, pues... Sí. Sabes que tendrás... Que sale un Far Cry, pues esto. Que si sale lo que sea. Claro. Y bueno, pues eso, todo de Switch. El Minecraft, el Pokémon Espada y Escudo, el Mario Kart Leaf Home Circuit. No sé si lo habéis probado. No, qué basura. No. Yo tengo un amigo que lo tiene y dice que está bastante chulo. Sí, bueno, se puede jugar, pero creo que pierde la conexión que no veas. Un poco... Eso ya... Una pasada. El Pokémon Espada y Escudo, que siempre ha estado en los top, ahora veo por ahí que está el número 6 rankeando. Pero este Pokémon está vendiendo una barbaridad, ¿eh? Sí. Es de los más vendidos, ¿eh? Ahora claro, también por el... Por la expansión. No puede competir con sus propios juegos, ¿sabes? Nintendo está ahí a tope. Es que Nintendo no está sacando juegos para no dejar de ganar dinero con lo que ya tiene hecho. Ya, lo imagino. ¿Para qué te vas a gastar dinero en hacer juegos que te van a dividir las ventas? Cuando estás ganando con el Mario Kart 8 Deluxe, un juego de Wii U. Claro, y sigue en el top 10. Claro. ¿Para qué coño vas a sacar más? O sea, si este juego te está vendiendo, yo qué sé, al año un millón o 2 millones, ¿por qué vas a hacer que salga otro juego que le quite ventas? Cuando esto tiene que ser un beneficio total. Claro, ¿no? Porque ha sido un port. Pues esta filosofía que decís te da razón a Phil Spencer. Los juegos que sean intergeneracionales y que duren lo que tengan que durar. Ya, ¿sabes? Pero... Alguien tiene que hacer juegos de vez en cuando, ¿no? Sí, los que hacen las texturas de la comunidad en el emulador, ¿sabes? Ahí está, ya está. Ahí está. Y bueno, enlazamos con la siguiente noticia. No sé si la habéis visto esta semana. A falta de Metroid Prime 4. Sí. Pues según... Bueno, yo no sé si era cierto o no, ¿eh? Pero parece ser que se habría como medio filtrado en una web de Nintendo en Estados Unidos, creo. Bueno, en una web... Son imágenes publicitarias. Sale un chaval jugando en el coche detrás y con la Switch. Y se puede ver el Splatoon, el Animal Crossing, el Mario Odyssey. Y en otra imagen publicitaria se ve en la Switch, se ve el Metroid de 3DS, el Samus Return, que es un remake del 2 de Game Boy. Entonces ya salieron los rumores de, hostia, a ver si Nintendo, esta imagen no es casualidad, porque supuestamente estas imágenes las han sacado del servidor de imágenes promocionales de Nintendo América. A ver si Nintendo está haciendo el port del Metroid Return of Samus. De 3DS a Switch. Van a sacar la edición coleccionista otra vez. Pocas unidades. Yo la pillé, ¿eh? Para que se revalorice otra vez. La pillé y estaba muy guapa. Y bueno, es un juego muy guapo. Lo que pasa es que es un juego que a mí me gustó mucho. Era un Metroid puro y duro. Era un remake bien hecho. Lo que pasa es que no sé hasta qué tipo será un port o un remake, porque era un juego que ya en 3DS cantaba mucho la mierda de potencia que tiene la consola. Entonces en Switch no sé cómo, si este juego se portea o se hace un porteado con gráficos mejorados, no sé. Pero le hace falta trabajo a este juego, ¿eh? No es eso de guardar como Switch, sino que hay que hacer faena. Bueno, estaría bien, ¿no? Entonces... Sí, lo que yo antes que este, hostia, que saquen el Trilogy, joder. Sí. Yo lo veo muy necesario y el Trilogy se lleva rumoreando desde que salió la Switch, me parece. El Trilogy, lo que pasa es que ese juego se ha quedado muy anticuado, ¿eh? Ya han pasado muchísimo daño. Eso sí que necesita un buen lavado. Pero esos Metroid son oro puro. Que no van a hacer. Ojalá lo saquen. Todos los juegos son un mundo. Son todos juegos de mucha duración. Yo creo que el que más dura es el segundo. El Metroid Prime 2. Sí, sí. Y es el más. El que tiene la dificultad más elevada de los tres. Sí, me acuerdo que era chunguito, sí. Era chunguito, sí. Y a mí me costó un montón pasarme el Final Boss. Costó bastante. Porque fui sin... a pecho descubierto, sin... me faltaba un montón de vida por recolectar y todo eso. Y no. Bueno, Switch 4K con Metroid Prime Trilogy. Estaría bien. Sí, sí. ¿Te imaginas? Oh. Siendo Nintendo lo pueden hacer. Pero. ¿Pero para qué? Si ya vendemos. Sí. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia, que la vi el otro día. Me pareció un poco cutre. Y no creo que sea un montaje, tal como se ve la foto, ¿no? Es un poco. Eso ya es listo para vender, ¿no? Casi casi. Sí, entonces yo me voy a esperar a comprarlo. No por la carátula, bueno, sí. Pero ya lo compré más adelante, si no. Pero la carátula es un poquito fea. Estamos hablando de Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Y alguien ha filtrado las imágenes de... bueno, alguien tiene como... será alguien de algún almacén y tiene 8 copias del juego precintadas. Y se puede ver como en la versión española... vienen dos logos, el logo en español y el logo en inglés, que no lo acabo de entender muy bien. Claro, la distribución normalmente lo hace Nintendo Ibérica, que distribuye para Portugal y para España. Normalmente los juegos por detrás vienen en portugués y en español, pero aquí viene en inglés el logo, sí. Y en castellano, o sea, en la propia carátula del juego vienen dos logos del mismo juego, lo cual a mí me parece una cutrez. Que en lugar de ponerlo en inglés solo, aunque claro, lo ponga solo en inglés, en plan grande. Pero es que no hace falta tampoco, yo qué sé, es como guarrear la carátula. Y eso que el arte de esta carátula a mí me parece brutal, me gusta mucho. Sí, está muy chulo, ¿eh? Y he visto aquí que se ha añadido en el guión un bote de piña de Hacendado. Sí, porque lo que tenía que haber hecho es eso, poner ahí como el bote de piña, poner... nombre en español y en portugués, ahí al lado, no la del otro, ya está, no pasa nada. Pero es que lo pongan atrás, tío, como han hecho siempre, macho. Sí. Han hecho una guardada. También pueden hacer una carátula reversible y luego tú lo pones como te dé la gana. Tampoco les cuesta nada, pero bueno. Bueno, esperaremos a ver cuando salga, pero si es así, me parece una guarrada. Bueno, para los coleccionistas, habrá gente que le sudará los cojones totalmente. Pero a mí personalmente no me mola nada. Cojita nada, ¿eh? Sí, habrá que ver por dentro cómo es el interior, si es una hoja en blanco. Seguro. ¿Qué te esperas? Que hagan un interior de esos de cada cuadrito con su dibujo y tal. Con una rupia en cada cuadro, pues no. Eso, el último juego que vi así era el Pokémon Mundo Misterioso. Sí, sí, es verdad. Y se le ocurrieron un montón ahí, pero claro, luego ves otros juegos que son una... es todo blanco, como el... este que hiciste el vídeo, el Candles. El Candles. Entonces, yo qué sé, tío. Se lo podían currar un poco más. A ver, esto ya... yo no solo Nintendo, ¿no? Esta generación o estas últimas generaciones cada vez lo hacen más. Sí. Pero sí, que no cuesta nada darles un poco más de... no sé. Currárselo un poquito más. Empezó con... a mediados de la generación de Play 3 y 360 empezaron a quitar los manuales, que ya eran manuales así. Sí, algunos ya de una hojita y ya. Sí, de folleto ni nada. Y ya está. Pero bueno, supongo que será la agenda 2030. Hay que preservar el planeta. Claro. Madre mía. A ver, en mi opinión, eso, a vosotros os gusta el coleccionismo porque hay que pensar en el polvo, dónde se va a depositar, si no. Sí, al final lo único que acabas viendo del juego es el lomo, o sea, la parte donde se ve en la estantería. O sea, la carátula da igual, ¿no? Y bueno, pasamos a la última noticia, ¿sí? A la última noticia, ayer pasó algo en Montreal, en la sede de Ubisoft, bueno, la sede, en uno de los las oficinas, uno de los estudios de desarrollo, ¿no?, de Ubisoft. Sí, el más importante, ¿no?, creo. Sí, ayer leí que, hostia, que se está liando gorda, y hoy ya, como que si no ha pasado nada. Parece ser que... Cuenta. Yo pensaba que eran los yihadistas, pero al final no sé qué ha pasado. No, a ver, es algo que en los streamers americanos hacen mucho, ¿eh? Estas putadas. ¿A qué te refieres con putada? La noticia en sí, digamos, es que han hecho creer, ¿no?, como una llamada bomba, ¿no?, falsas de estas. Ah, vale, o sea, lo que hacíamos en el instituto. Claro. Esto en el mundo del streaming... ¿Cómo? ¿Que hacías esto qué? Claro. ¿No lo habéis hecho eso nunca vosotros? Sí, yo lo he escuchado. No. Joder, era viernes y dices, hostia, yo no tengo ganas de hacer, yo qué sé, dos horas de matemáticas. Ya, he puesto una bomba de instituto o algo. No, íbamos a las cabinas, cuando habían cabinas, y decías, hay una bomba en el instituto desde ayer. Dice, puede explotar en cualquier momento. Y claro, eran las 8:15 y no se abría el instituto. Y hasta que no venía la policía, porque había que seguir un protocolo y tal, a lo mejor se plantaba a las 10 de la mañana. Y muchos que hacíamos nos íbamos para casa. Ya está. Pues eso lo hacíamos en mi clase, lo hacíamos bastante. Decías a tu familia, regreso del colegio porque han llamado. Porque ha habido un aviso de bomba, ya está. Cada semana, aviso de bomba. Manos mal del cinto. Esa era la vida, esa era. Ya, a mí nunca se me hubiese ocurrido. O sea, que vino uno que no quería trabajar, a lo mejor, ¿no? Lo avisó y dijo, oye, yo estuve estudiando el instituto de Vise y dije, voy a hacer lo mismo. Llamó por teléfono. Y hay una bomba. Yo lo que hacía, me iba a casa y jugaba a la GameCube, ya está. Que era la época, más o menos. Sí, pues nada, pues la noticia que dice, que no sabe nada, porque reportan una posible toma de rehenes. Luego también otra noticia habla de que una amenaza de robo. No sé quién van a robar ahí, ¿eh? En Ubisoft, los ordenadores, sí. ¿Eh? El prototipo de la Switch Pro, tú sabes. Seguramente. ¿Ha salido algún Assassin's para Switch? No, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, de los antiguos. Ah, amigo, vale. De los antiguos, sí. No sé, yo... Hay, a lo mejor dijo alguien de Ubisoft, hasta que no se arreglen los bugs de la versión de la Switch, claro. Nadie sale de aquí. A eso iba yo. Digo, ha dado un loco que no le gustará el tema de, yo qué sé, cualquier cosa, porque yo conozco gente que está muy obsesionada con Assassin's Creed, o sea, obsesionada en el sentido de ser un fans, pero fans, ¿eh? Digo, habrá entrado un loco de estos y habrá entrado a punta de pistola, porque bueno, no es América, pero es Canadá, y a lo mejor ha subido hacia arriba y dice, o hacéis esto o me lío a tiros aquí y se acabó Ubisoft. Pero al final no ha pasado nada, porque esta mañana me he levantado y pronto digo, hostia, voy a mirar qué ha pasado, y no veía ninguna noticia de se ha saldado con 25 muertos ni cosas así, sino que esperabas que hubiese ahí un una masacre, yo que sé. Nah, habrá sido un compañero de clase de Vice y ya está. Puede ser. El fenómeno este de llamar a clase, no la hagáis. O sea, que creo que alguien lo hace ya. Que alguien de la audiencia va a hacer eso. Se llama el SWATI. Sí, es lo que yo comentaba, que está como, se puso de moda en los streams americanos hacerlo con gente con muchos viewers. Y que el FBI o lo que sea te entra en la puerta y a punta de pistola. ¿Qué dices? O sea, tú estás a ser y yo llamo, oye, que hay un loco. Que esa ser tiene bombas ahí, por favor. Hay un loco que no puede pegar voces y está amenazando a una mujer. Solo grita potencia, potencia. Madre mía. Pues eso, a ver si esto pasa con... Bueno, no voy a decir que... A ver si esto pasa. Ayer me imaginé que alguien entraba a las oficinas de Retro Studios y los ponía a trabajar, pero... Pues no, estás equivocado, porque hay una noticia que hemos encontrado ahora mismo y de crear otro estudio que gasta millones de dólares en remodelar sus oficinas. Es decir, ahora mismo las oficinas ni siquiera están. No hay oficinas. No hay oficinas. Esto no hay, me suena de pío de fondos, ¿eh? Eso suena así, suena algo raro. Dinero que iba para el desarrollo se desvía para... Sí. Para sí, scores sí. Y de todo. Seguro que era mejor idea que se encargase Nintendo con Goya del juego, ¿sabes? Pero que yo creo que otro estudio tampoco está para... Ya ves, ese otro estudio tengo entendido que está en Texas, ¿es cierto eso? Sí, está en Texas. Madre mía. Porque no recuerdo el condado, pero... hostia. Está que ahí que la gente va bien, está... Sana. Con las Austin, tipas ahí. Texas. Un pueblo profundo. Voy a mirar en Austin cómo ha quedado las votaciones, pero no te sé decir. Habrá ganado Miyamoto. Sí. Es una oficina que tienen ahí, un edificio de 3.700 metros cuadrados. 3.700 metros cuadrados, gigante, que debe estar el conserje haciendo la limpieza, que encima será la misma persona para bajar gastos. Y nada. Una puta estrada gigante. Tienen que Nintendo les ha dicho, vamos a remodelar la oficina, pero no saquéis juegos aún, porque como nos está vendiendo el Mario Kart 8 que salió en el 2013 o 2012, pues... Claro. ¿Para qué vamos a enturbiar el negocio? No sé si hay más noticias. Así destacabas. Amigo... Hemos hablado de un montón de cosas. No hay más noticias, ¿verdad? No hay más noticias. No hemos hablado del chico este que ha puesto las máscaras a la venta de Squad of Timmy. Ah, sí. Lo comenté hace unos podcasts, pero encontré el enlace otra vez. Hemos hecho la investigación de este tío, pues, ¿no? Este no es ni siquiera es español, ¿sabes? Es un tío extranjero. Así que no entiendo la razón de todo esto, ¿sabes? Le decimos al señor Araña TV que él domina muy bien el tema del inglés. Que nos redacte un correo amenazándolo. Que o nos da... Pero chicos, ¿te has visto esta máscara? Alguna habrá vendido, yo qué sé. Pero es un dato muy perturbadora, ¿sabes? Hay que sacar las oficiales. Para quitarle la mente. Son pimín raros. Sí. Es un poco raro, sí. Sí, sí. Es un poco bizarro. Pero bueno, es que no lo hemos dicho al principio, pero hoy está programado para este podcast hacer el defensor del Pikmin 2020. Y creo que lo vas a dejar para otro día, ¿verdad? Es que estoy viendo que este podcast lleva 1 hora 15 y ahora mismo el límite son 2 horas donde subimos el podcast. Yo creo que si hables este melón, estamos 1 hora y media. Estamos más tiempo y no nos van a dejar subir el podcast. Exactamente, sí. Porque a lo mejor muchos oyentes, hay oyentes nuevos y oyentes antiguos, pero hay podcast de Juan Pimi que duraban 4 horas. Eso será lo bueno. Sí. Tiene 50, algunos 4 horas ha durado. Y de media, ¿eh? Algunos. Sí, sí, y había gente que decía, hostia, pues a mí se me ha hecho corto. Entonces, claro, los tiempos cambian y en las plataformas a las cuales subimos hoy en día los podcasts, que son las mismas, pues ahora ponen limitaciones y solo dejan subir podcast de dos horas, a no ser que pagues una mensualidad. Entonces te dejan subir más podcast de más duración. Entonces, a ver si el siguiente podcast, porque hoy nos hemos enrollado bastante, pero voy a salir un podcast un poco más largo de lo normal. A ver si el siguiente podcast lo hacemos, como no hay muchas noticias de Nintendo, pues el siguiente podcast lo hacemos del defensor del Pikmin. Tenemos bastante material. Si queréis enviar algo más, pues hostia, mejor. Sí, aprovecha. Sí, lo que sea. Me da rabia esto de Nintendo, me da rabia esto de la Switch. A mí personalmente lo que me da rabia de la Switch es que no la pueda apagar cuando estoy jugando en el modo dock con el mando. De verdad. No, o sea, es algo que podía hacer con la Wii, no sé por qué no lo puedo hacer ahora con la Switch. Pero bueno, son cosas has dicho. A lo mejor para alguien es una chorrada, para otra persona es un problema muy gordo. O lo que sea. O este juego me parece una mierda. Ya sabéis de cómo funciona el defensor del Pikmin. Entonces, para el podcast 137 intentaremos que sea el especial Defensores del Pikmin 2020. ¿Vale? Entonces, nos podéis enviar correos a escuandopikmin@gmail.com, mensajes al Telegram, o me abrís un privado a mí, me lo enviáis, yo lo pego aquí al guión, o lo que sea. ¿Vale? Y poco más que comentar, nos podéis seguir en el Twitter, en el Telegram, estamos, el podcast está en todos lados, tenemos un canal de YouTube, es, bueno, youtube.com/escuadronpikmin, os podéis suscribir, dejar comentarios, likes, campanita, lo que siempre se dice. Y poco más que añadir, tenemos un enlace de Amazon que si compráis en el Black Friday, pues compráis a través de nuestro enlace. Y hemos hablado muy poquito del enlace Amazon. Hoy no se ha hablado nada. Nada, ¿eh? Nada. Tenemos un enlace. Si compráis en Amazon, le dais clic a ese enlace y todo lo que compréis, pues nos llevaremos una pequeña comisión que la utilizaremos para una web que estoy haciendo para alojarla en un servidor, que será la web de Squadron Pikmin, donde estará todo ahí bien ordenado y bien explicado todo. Puedes comprar algo para comprar tu cuchillo para despreciar todos los juegos que tienes ahí, tío. También sí. Una de cartas. Una de cartas. Y no sé si se me queda algo más por contar, pero eso es el sorteo. El sorteo, eso iba a decir. Tenemos sorteo también para participar en el canal de Telegram también. Se rifan 20 euros. Se rifan 20 euros, sí. Hoy en día está muy mal la cosa del dinero. Día de Reyes, lo rifamos. Ahí está, ya está. 20 euros si entráis en el canal de Telegram y, bueno, pues hacéis... Si cada día habláis, pues tendréis más participaciones. Y ya está. Y hoy casi todo el mundo ya tiene eso, ¿no? El Telegram. Antes no, pero ahora sí. Ahora ha subido bastante. Le hablabas a tus amigos de Telegram y te decían, ah, ¿qué coño? Y al final... Sí. Yo lo considero como una plataforma ya no solo para hablar, sino para almacenar cosas incluso. Para almacenar cosas y para las noticias. Yo lo uso para leer cosas. Hay canales de todo, de software, de vídeo, de capítulo de anime, de series, de música, de... O sea, es no voy a decir que es el mega blog, pero se parece bastante. Sí, la verdad que sí. Nada, pues... ¿Algún consejo más? Hoy hemos hablado de piratear cosas, de llamar al colegio de mensajer bomba. Sí. ¿Algún delito que no hayamos cometido más? Yo creo que cortamos antes que... Antes que eso nos ocurra algo. No sé, ya sé. Si se me viene algo a la mente, lo apunto para el siguiente. Pero... Ah, no, encima estabas pensando en ello. No, sí, yo pienso. De momento no sé qué decir, la verdad. Pero bueno, si nos escucháis a través de iVoox, dejadnos un mensaje que así nos posiciona mejor en iVoox, que es importante. Porque así llegaremos a más. Le das al me gusta y un mensaje en iVoox y. En el capítulo que estéis escuchando. En caso de que estéis escuchándonos en iVoox. Y poco más que añadir. Por mi parte, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego.